Está recién comenzando, se va a aplicar en los próximos días y la verdad que esto es bastante importante para nosotros como institución, porque es la primera vez que hacemos una campaña de este tipo, de cómo concientizamos a las funcionarias, ¿cierto?, en el desplazamiento tanto desde el jardín hacia el hogar y del hogar hacia el jardín, y poder identificar su propio riesgo en ese trayecto. ¿Los papás cómo pueden participar de